Muy, muy frío, nuevamente el frío se hace sentir en Galvez y la zona y en el país, ¿no? En este viernes 12 de julio de 2024. Les cuento que en Galvez tenemos una temperatura actual de 13 grados 13 décimas, la humedad del 46%, la presión atmosférica medio hectopascal 1031.6 y los vientos del este a 7 kilómetros por hora. Bueno, a veces se lo hace difícil, la doble función, estar en la radio y también al frente del sindicato, situaciones que hacen a conflicto. Conflictos que se generan en algunas comunas, el caso concreto de Barrancas, que tuvimos estos últimos días allí, estamos con medida de fuerza, debido a la actitud que asumió concretamente el presidente comunal de la localidad, de esa localidad, Jorge Calvé, quien, negando lo que significa el diálogo, digamos, veníamos charlando de distintos reclamos que tenemos ahí en esa comuna y no teníamos respuesta. Ante ese hecho, hace casi 4 o 5 meses, nos dirigimos al Ministerio de Trabajo de la provincia, como corresponde, ¿no? Hicimos presentaciones con todos los reclamos y, bueno, no tuvimos respuesta de Calvé, por un lado, pero por otro lado tampoco el intendente, el presidente comunal de esta localidad, tomó una actitud bastante disociatoria, como se dice. No concurrieron las audiencias. ¿Y eso qué pasó? 4 audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo, que no fue, y terminamos con una medida de fuerza a partir de esta semana. Seguimos de paro, pero hoy tuvimos una charla con él, nos encontraríamos el lunes para a ver si podemos definir situaciones. Mientras tanto, el personal de la comuna de Barranca sigue de paro, ¿no? Sigue de paro y, bueno, veremos qué es lo que pasa, si podemos llegar a acuerdo. A todo esto, el Ministerio de Trabajo ha determinado convocarlo nuevamente a Calvé y al sindicato para el día martes a las 11:30 a.m. Esperemos que Calvé vaya a esta audiencia, porque nosotros lo que tratamos es de conciliar y llegar a acuerdos. Cuando no ocurre eso, ¿qué hacemos? Directamente empezamos con la única arma que tenemos los trabajadores, y las trabajadoras municipales y comunales, los trabajadores del mundo, que es el derecho a huelga. Derecho que quiere ser achicado por este gobierno a nivel nacional, pero que obviamente es la única salida que tiene el trabajador y la trabajadora como para poder, reclamar y ser oído. Así que un poco la situación está por ese lado. Esperemos que el lunes tengamos un avance en lo que significa las negociaciones con la gente de Barranca, con el presidente comunal y su comisión comunal, y el martes se presente en el Ministerio de Trabajo en lo que significa la audiencia de conciliación. Situación que hizo oído sordo 4 veces Calvé, por eso estamos de paro en Barranca.